Bienvenidos a un nuevo episodio de Tierra Prima, el podcast alternativo de Comicverso. Bienvenidos a una nueva edición de Tierra Prima, el podcast alternativo de Comicverso. Siento un déjà vu, Beto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues déjà vu porque lo hacemos cada semana, últimamente dos veces por semana. Y yo estoy muy bien, gracias. Siento un déjà vu, Beto. ¿Cómo estás? Estoy bien, gracias. Y los déjà vu ya es algo a lo que estamos tan acostumbrados que no sé qué tan inusual sea. Tenemos un invitado esta semana. ¿Qué tal si te presentas? Pues muy buenas días, noches, etcétera, cuando sea que nos están escuchando. Mi nombre es Bernardo Arteaga y yo sí no soy parte del déjà vu, desafortunadamente. Soy escucha del podcast de hace un buen tiempo, hace un par de años, aunque creo que ustedes tienen muchísimo más tiempo que eso. Y precisamente contacté a Alberto para ver si había la oportunidad aún abierta de participar y afortunadamente así fue y heme aquí con ustedes. Muchas gracias, Bernardo, por participar en esta grabación del podcast. El chiste, para el que no se haya enterado, en caso que se haya perdido alguno de nuestros episodios nuevos, es que hace dos semanas, creo que fue, Beto, grabamos con dos invitados adicionales y perdimos esa grabación, lamentablemente. Entonces estamos ahora poniéndonos al día. Vamos a tener dos ediciones consecutivas de Tierra Prima, esta semana y la próxima. Sí, tuvimos problemas técnicos que han sido nuestro tormento a lo largo de la historia de este podcast. Y pues en esta ocasión el problema fue que no nos perdimos solo nosotros, sino que perdimos también a nuestros dos invitados. Sí, eventualmente nos vamos a resarcir, pero por ahora estamos con un nuevo invitado. Bernardo, como dijo, no estuvo en la grabación anterior, así que eso nos va a dar la posibilidad de que este déjà vu no sea tan exactamente lo mismo que ese que perdimos. Nos permitirá al menos que sea más fresco el ejercicio de repetición. Algo así. Haré lo mejor para tratar de recordar aquello en lo que no estuve y ayudarlos. Ok, excelente. ¿Qué les parece si pasamos a responder estas preguntas que se perdieron en el limbo? Beto, ¿te acuerdas dónde quedamos la semana antepasada, creo que fue? Creo que sí. Y si no, pues de antemano una disculpa, y quien sienta que dejamos perdida alguna que se nos haya ido, por favor repítala. Pero empezamos con una de Tío Koi, justamente uno de los invitados que perdimos, que nos preguntaba: ¿qué saben de lo que salió bien y lo que salió mal del lanzamiento de HBO Max? ¿Y dónde creen que radique su éxito para el lanzamiento en el mercado mexicano y latinoamericano? Ok, Beto, voy a pretender que no me explicaste esto hace dos semanas, así que ¿qué es lo que salió mal o qué es lo que podría haber salido mal con HBO Max? Y bueno, HBO Max tuvo muchos problemas de entrada porque ya sabemos que hay un problema corporativo en este momento con AT&T Warner y la fusión que tuvieron y demás, y coincidió con que estaban preparando el lanzamiento de este servicio, evidentemente como competencia al anuncio de que Disney tendría el suyo, y pues era ofrecer una plataforma igualmente competitiva, con el problema de que nadie estaba seguro de qué iban a poner la plataforma, qué se iba a quedar en Hulu, qué iban a tener en DC Universe, que todavía estaba funcionando. Así es de que ese era el problema número uno, que no había un objetivo claro de lo que pretendían con el servicio. Y una vez que se lanzó, tuvieron problemas de que, además de que es un servicio caro, no tiene la disponibilidad del material en alta definición. No había nada en HD o en 4K. Lo cual pues obviamente molestó a muchísima gente. Y perdón, ¿ni siquiera en HD, Beto? No, algunas cosas estaban en HD, otras no, en 4K no había nada. O sea que ni siquiera en 720, está en 480. Era como ver YouTube con esas grabaciones pixeleadas de hace dos o tres décadas. Así de mal estaba el servicio, lo cual pues obviamente no le cayó muy bien a la gente. Y eso se combinó con, aparte, un mal manejo de su catálogo, porque nadie sabía qué había, qué no había o cuánto iba a durar. El servicio era nuevo, tenía dos semanas, y películas que estaban al día del estreno desaparecieron a las dos semanas. Había cosas que agregaron, tenían series de franquicias que estaban incompletas. Había algunas series de televisión que no estaban todas las temporadas o que ni siquiera estaba la primera. Tenías de la segunda en adelante y cosas por el estilo. Entonces, sobre la marcha han ido corrigiendo algunas cosas, pero el problema del 4K creo que persiste. Ok, Bernardo, ¿tú qué te enteraste de esto y qué te parece? Pues sí me había enterado que en la guerra del streaming, pues uno de los perdedores había sido HBO Max, que Disney Plus sí había estado a la altura y sí estaba cazando algo del mercado de Netflix. Pero creería también que el precio era también uno de los grandes problemas. Alberto, con su gran memoria, probablemente recuerde cuánto era, pero sí sé que era, si no significativamente, si era algo más caro que contratar ya sea Netflix o Disney Plus. Y eso también terminó afectándolos. Y se ve que si tuvieron que acudir a Snyder para ver si jalaba más gente, pues pareciera una movida quizá algo desesperada, diría yo. Manotazo de ahogado. Sí, exactamente. ¿Algo? Cuando tu última esperanza es Zack Snyder, mejor date un tiro. Pues sí, exactamente. Entonces, si tuvieron que recurrir a eso para poder traer suscriptores, pues se ve que ciertamente estuvieron en problemas. Bueno, si te sirve de consuelo, el ejecutivo que le dio luz verde a que le dieran algunas decenas de millones a Snyder para terminar su película, ya fue despedido. Ya, Pues le cobraron la factura. ¿Que le diste no hay cuánto mucho dinero para consuelo. hacer No mucho consuelo qué? para mí porque esos millones no me tocan, pero ciertamente es reconfortante saber que tomaron ciertas decisiones luego. Ok, pues eso, y el éxito para el lanzamiento en América Latina, pues creo que dependerá de lo mismo, ¿no? La variedad de catálogo que tengan. Sabemos que el acceso de las propiedades Warner, AT&T es vasto y es uno de los que puede ser más competitivo, pero habrá que ver si todo está disponible, todo completo y con buena calidad, y que esté a un precio competitivo, porque ya vimos que ese fue uno de los grandes. Una de las grandes interrogativas que había respecto a cómo iba a entrar Disney Plus, ya se resolvió, ya sabemos que es más barato que Netflix, más caro que Amazon, pero pues partirá con un catálogo bastante surtidito. A ver cómo le va a HBO cuando finalmente decida abrirse más allá de las fronteras estadounidenses. Sí, ahora que recibimos hace poco ya la notificación o el aviso en Chile de que el costo del servicio acá va a ser 54.600 pesos, IVA incluido por la suscripción anual, digamos, eso en una sola cuota, no dividido en varias, son aproximadamente unos $80 aproximadamente, un poquito menos. La anual por acá va a ser más barata, va a andar rondando los $65 más o menos. Al menos si la contratas antes de que se lance el servicio, es el precio de oferta. Sí, acá es lo mismo. Entonces es un valor que no es barato, pero tampoco es algo demasiado caro, o sea, para nada. Si lo prorrateas, digamos, lo divides en 12. Porque ahí yo creo que el problema, para mí, una de las razones por las que nunca me he suscrito a Marvel Unlimited anualmente, es porque, claro, sale en promedio $5 mensuales, que es poco, pero tienes que pagarlo en una cuota. Sí, eso requiere mayor planeación, pero a la larga, pues se convierte en un ahorro. Si logras planearlo y tener tus gastos lo suficientemente ordenados como para pagar anualmente, sí, el dinero que ahorras vale la pena la molestia, por así decirlo. Sí, yo creo que depende en gran medida de si estás seguro que te gusta el servicio. Si el problema es decir, ah, voy a pagar esto y no sé, en una de esas, en un mes, 2 meses ya no lo quiero. Por ahí entran las dudas, más que sea una cantidad prohibitiva de dinero. Pues yo creo que yo soy bastante ordenado porque sí tengo el Marvel Unlimited anual, pero tengo una gran ventaja que mi tarjeta de crédito me da meses sin intereses automáticamente cuando pago moneda extranjera. Entonces realmente los $60 los termino pagando en 6 cuotas. Igual sigue siendo un poquito más costoso que si lo pagase mensual durante esos 6 meses, pero ciertamente vale bastante la pena comparativo a lo de pagarlo mensualmente. Sí. Ok, yo la otra vez me indigné, me acuerdo que me indigné porque parte de esta explicación era que, por ejemplo, no tenían disponible la totalidad de, no sé, El Señor de los Anillos, Harry Potter, otras cosas importantes de Warner. Y además que la calidad, yo pensé que la calidad era HD, pero no era 4K. Pero el tema de que ni siquiera tengas algunos programas en HD me parece que raya en lo ridículo. El problema era con los programas muy viejos. O sea, todo lo que necesitaba remasterizarse para convertir en HD no lo hicieron. Todo eso estaba en SD, en estándar. Y entonces lo que ya es producciones de años recientes sí estaba en HD, pero cualquier cosa de los 90 para atrás que hayan puesto en el servicio estaba en la calidad de estándar, que es bastante pobre la calidad, sobre todo considerando que la mayoría de la gente ya tiene una pantalla de buen tamaño en su casa, pues sí, ya puedes ver lo pixeleado de la imagen en esos casos. Y que además es más caro. Eso, bueno, habría que ver cuáles son los precios cuando entra a Latinoamérica, pero tengo entendido que en Estados Unidos es definitivamente más costoso que los otros servicios. Me causó curiosidad, Esteban, que cambiado a dólares, Disney Plus va a ser más costoso en Chile que en México. ¿Efectivamente es así? Sí. Sí. No sabría decirte el motivo, no creo que sea únicamente el IVA, porque el IVA se paga en varios países. Yo creo que... Es que hay que mandarlo más lejos. No estamos más cerquita de la fuente. Mira, puede que no sea mentira. Puede que no sea mentira, pero... No, yo creo que tenemos los chilenos cierta tendencia a pagar lo que nos piden. Así que puede que sea eso, un criterio puramente de... estos no van a reclamar y van a pagar igual. Pero no sé. Está un estudio de mercado también, tal cual como comentó Beto. Una de las cosas que llama la atención es que se ubicaron justo en medio de Prime y de Netflix. Entonces se ve que hay un tema allí de ubicarse en mercado y luego ver si pueden subir o si, bueno, no creo que lo vayan a bajar, pero ¿dónde se moverían entre esas dos bandas, que es justo donde piensan entrar a competir? Sí, tiene sentido. Sí, no me parece, como dije, no es un valor terrible. Y el problema es que en estos momentos lo único que me interesa de Disney Plus, ya que cambiamos la pregunta, es de Mandalorian. Los programas Marvel ya los he visto todos, entonces una vez que lancen las series nuevas probablemente voy a contratar el servicio. Por ahora no me interesa mucho, la verdad. Mira, yo lo que recomiendo como estrategia es algo que dos amigos míos han sugerido. A uno lo conoce Bernardo, Lioco, él es de los que dice que para qué tener contratados todos los servicios al mismo tiempo si los puedes rotar. Y a un par de amigos más me han dicho lo mismo, que contratan HBO y se lo quedan 2 o 3 meses, pero aprovechan para ver todas las series que se produjeron en ese espacio, cosas que querían ver del catálogo, y lo cancelan. Dice, entonces puedo hacer eso, puedo tener 3 meses Netflix, 3 meses Disney Plus, 3 meses HBO y 3 meses lo que venga. Y puedo así ir rotando las series. A lo mejor no voy a estar al día en la semana con todo, pero voy a tener acceso a todo sin tener que estar desangrando la cartera. Y creo que pues es una alternativa que vale la pena considerar. El esfuerzo logístico de estar coordinando qué servicio está a punto de terminarse los 3 meses, sí, y hacerla... Me suena que voy a terminar pagando triple o doble, pero sí, sería una manera. O que eventualmente, no sé si el año que viene, pero más adelante empiecen a ofrecer bundles, tal cual como los canales de cable en algún momento empezaron a hacerlos, todo el bundle premium que incluía HBO y Fox, pues algo similar, ¿no? Te entregan el bundle que es Netflix con Disney Plus, y si le agregas un poquito más, incluye Crunchyroll y Prime, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera, y allí esperaríamos que no impacte tanto, porque si llega un punto en que te pones a pensar de todos los servicios digitales que tienes que pagar, más acá en México, que de hecho nos pusieron este año un impuesto nuevo sobre los pagos digitales, si llega un punto en que se hace impagable y hay que ser muy, muy, muy fino escogiendo. Yo creo que va a pasar. Obviamente hay un grupo de personas para las que esto nunca va a ser un problema, pero... La gracia de Netflix, por la que tentó a mucha gente, es por la masividad, la cantidad, los millones de personas que están suscritos al servicio. Así que en la medida en que la acumulación de servicios empiece a afectar la billetera de la gente y la gente diga 2, 3 máximo, y algunas de estas grandes inversiones empiecen a perder, yo creo que ahí van a empezar a jugar con el precio. Si Netflix de repente pierde, no sé, 50 millones de suscriptores, va a decir algo tengo que arreglar. Pero mientras no pase eso, no creo que se molesten. Sí, eso. Bueno, pasando a la siguiente pregunta, es de Simón Miranda. Y esta fue de las que se nos fueron largas, casi tanto como se nos fue en esta ocasión, esta anterior. ¿Cuál es su opinión de la piratería en general, no solo en los cómics? Ok, tengo miedo, pero Beto, ¿qué opinas? Para resumir un poquito lo que dije la vez anterior, creo que el problema con la piratería es que tiene demasiadas aristas que contemplar. está el tema de, pues a fin de cuentas, el entretenimiento es un lujo, no es un derecho básico, así es de que debes pagar por él, no es algo que debas verlo como un derecho básico. Está el tema también del derecho a la información, que la información tiene que ser libre, lo cual lo entiendo y me parece que el internet ahí fue la gran herramienta para permitir que esto se volviera una realidad de una u otra forma. Y está el tema también de qué forma pueden verse compensados los generadores de contenido en una sociedad en la que hay tanta gente que quiere tener acceso a todo libre. Entonces creo que ahí la cosa es buscar un equilibrio, ¿no? No está bien que quieras tener acceso a todo gratis, pero tampoco es tan correcto pensar que todo lo que tú estás pagando por el acceso a tus contenidos está beneficiando a los creadores. Porque independientemente de lo que tú le pagues, por ejemplo, a cualquier servicio de streaming, ese dinero rara vez va a dar a manos de los guionistas, directores o actores de una serie. Tal vez a los productores. No, yo no los cuento como parte de la fuerza creativa en la gran mayoría de los casos, pero así es. Yo comenté que hace una década, más o menos, 10, 12 años, yo escribía mucho sobre el tema de derechos digitales, piratería, sistemas de candados anticopia, etcétera, sobre todo en cuestiones de música y cine, y ponía el ejemplo que el problema con la industria de la música es que es una industria en la que quien menos dinero recibe son los responsables de crear la música, los artistas mismos, y es algo que no ha cambiado. Hay por ahí un chiste, que hay memes, había una nota de The Onion, este sitio de noticias falsas, que decían que Spotify estaba celebrando porque finalmente había llegado a acumular el tener que hacerle un pago de $100 a un artista. Y suena a chiste, pero la verdad es que sí es algo por el estilo. Yo comenté el ejemplo de una chelista, Zoe Kittinch, que ella ponía el ejemplo, que a ella vender entre 10.000 copias de un disco y 20.000 le permitía pagar todos sus gastos y tener suficiente para vivir hasta su siguiente grabación. Y vender 50.000 copias de su disco ya le permitía incluso hacerle mejoras al estudio, actualizar equipo, etcétera. Y para equiparar lo que equivaldría a vender 50.000 copias de su disco, necesita que sus melodías sean reproducidas 3 millones de veces en Spotify. Entonces, ahí cuando ves la diferencia, la cantidad de dinero que llega hasta ellos es mínima. En alguna época, David Byrne, este famoso músico inglés, famoso por Talking Heads y después tuvo una larga y extensa carrera también como solista, explorando música alrededor del mundo, él comentaba alguna vez que si tú ibas y pagabas $10 por un disco, de esos $10 que tú habías pagado por el disco, a él probablemente le tocaban 15 centavos. Entonces es cuando preguntas, ¿realmente estás atentando contra quién cuando cometes un acto de piratería? Está el caso también de que, ok, el que se queda con la tajada más grande del pastel es la editorial, discográfica, estudio, lo que sea. Pero si su tajada se ve reducida, se va a ver reducido también lo que le dan al artista o creador. Entonces es algo que lamentablemente tiene un impacto, porque están también los que dicen es que es un crimen sin víctima, porque nadie se ve afectado. Sí se ven afectados, pero el más afectado es el que más dinero tiene. Entonces ahí ese es un problema, algo curioso. Siempre han hablado de que el acceso de la gente a las cosas es un problema que inhibe la creación. Y por ejemplo, citando el caso de una banda de punk, los Dead Kennedys, ellos cuando estaba esta idea de que grabar los discos en tu casa, pedir prestado un disco para grabar un cassette en lugar de comprarte tu propia copia, era algo que iba a destruir a la industria de la música. Y ellos, cada vez que sacaban un nuevo álbum, si tú comprabas su disco en la edición de cassette, el cassette traía todo el disco de un solo lado. Aquí hay que recordar también que las canciones de punk son realmente cortas, de 2 minutos y medio. Entonces era normal que las 10 o 12 canciones de un disco las pudieras grabar en un solo lado del cassette, y el otro cassette venía en blanco. Y de ese lado tú girabas el cassette y traía una leyenda que decía: la industria de la música dice que la piratería está destruyendo la industria. Nosotros queremos colaborar para que lo logres y te dejamos este lado. Entonces creo que eso habla mucho de cuál es la perspectiva de repente de los creadores hacia la forma en la que se reparte el dinero que genera la industria de la música. Es probablemente la industria que más abusa de los creativos. Un ejemplo que se me ocurre, por ejemplo, en los años 70, a lo mejor todo el mundo ubica Tubular Bells, la melodía que es conocida como el tema del exorcista de Mike Oldfield. Mike Oldfield firmó un contrato bastante desventajoso para él, con lo que eventualmente se convirtió en Virgin Records, Y el resultado es que a partir de ese contrato y lo que vendió ese disco durante los años 70, a él le permitió poner un estudio y comprarse una casa en Suiza, pero al dueño del pequeño estudio casa grabadora le permitió fundar todo lo que es Virgin con todo el conglomerado de lo que es actualmente lo que posee Richard Branson. Después, cuando se quiso zafar de ese contrato, la única forma que tuvo de hacer algo para mejorar las condiciones a que lo sometía ese contrato fue alargarlo. Tenía que hacer su relación más larga para que le dieran un poco más de lo que le correspondía por su trabajo. Entonces es algo que tiene muchas aristas. En el caso, por ejemplo, de los libros, hay un escritor de ciencia ficción, ensayista de tecnología y demás, Cory Doctorow, que todos sus libros, el mismo día que salen a la venta, los pone disponibles en su página web, disponibles para descarga en formatos HTML y PDF, si no mal recuerdo, y lo hace con una invitación abierta, que si tú quieres convertirlo a otro formato para distintos lectores u otras formas de leerlo, lo puedes hacer, y tiene una división ahí en donde las conversiones hechas por sus fans están disponibles también para todo público. Y él decía que fue una estrategia que le funcionó, el poner sus libros gratis le generó más lectores dispuestos a pagar por sus libros, además de que generó interés en su persona para convertirse en un orador, para participar en conferencias, en pláticas en universidades y cosas por el estilo. Entonces, es un tema complicado, no es tan fácil como está bien o está mal, pero pues eso. Okay, creo que te demoraste como 30 segundos menos que la vez anterior. Bernardo, ¿qué opinas tú? Pues estaba reflexionando, por supuesto escuchando lo que decía Beto, pero también reflexionando sobre mi propia experiencia. Soy venezolano, emigré acá a México en el 2018, Y precisamente cuando estaba en Venezuela, pues acceder a muchísimos de los contenidos que acá he podido hacerlo de manera legal y fácilmente, pues allá era bastante complicado, sobre todo por el hecho de que el acceso a divisas al dólar es harto complicado, difícil y caro. En ese momento era así, ahora es prácticamente imposible. Entonces, acceder a cultura en líneas generales, pues la única... No la única, pero la alternativa más sencilla para la gran mayoría de la gente era a través de la piratería. Pero curiosamente, yo que me sabía tantos caminos para conseguir los contenidos a través de esas plataformas bucaneras, por darles un nombre, al llegar acá a México, pues mi manera de consumir cambió radicalmente, porque ciertamente tiene una ventaja en cuanto a calidad, inmediatez, Y diría que también de satisfacción de saber de que por lo que estás pagando, aunque ciertamente como dice Beto, no va directamente al creador o va apenas una pequeña parte del creador, pero en algo estás colaborando. Y particularmente mi consumo de cómics también trato de ser consciente en ese aspecto. Si por mí fuese o tuviese la posibilidad, pues compraría floppies todas las semanas y me gastaría $80-$90 con un montón de números. Lo que trato es de distribuir el dinero que puedo asignar a esa compra de cómics semanales a cierto tipo de creadores o de sellos de cómics que sé que quizá necesiten el dinero un poquito más. Me refiero que a las cosas en las que estoy suscrito en Comixology usualmente son de editoriales muy pequeñas. Estoy suscrito a un par de cómics de Bold Comics o creadores que sé que su contenido me gusta mucho y que puedo apoyarlos. Hay uno de Image que de hecho olvidé el nombre en particular porque me suscribí hace poco, pero que sé que es un creador pequeño que saca este cómic cada 3 meses. Bueno, relativamente pequeño, es bastante reconocido. Es de After Rome de Michael Avonomin. Entonces trato como de distribuir lo que consumo, digamos, de manera no directa, no legal, con lo que sí consumo legalmente para distribuir el dinero donde quizá más se, entre comillas, se necesite. Y con respecto al cantante ese de punk o la banda de punk que dejaba el lado B para que sus fans destruyeran, entre comillas, la industria musical, me recordó a Lars Ulrich de Metallica, que era todo lo contrario, o al menos su ataque tan directo contra Napster y el que se convirtió en el poster boy de todo ese movimiento, ¿no? Un gran, gran contraste, a pesar de que Metallica se supone, al menos en ese momento, era una banda contra el establishment y demás, ¿no? No, ya en ese momento ya no. Eso ya fue después de Negro, ya se habían vendido. ya era más comercial y vendida que nada. Contra el establishment mientras no me toquen el bolsillo. Contra el establishment fue antes de que vendieran su primer disco de 100,000 copias. En ese momento ya eres parte de ello. ¿Qué sería? Yo creo que ese, por ejemplo, de lo que mencionas de Cory Doctorow, también hay un... Digamos que tu apreciación del tema varía dependiendo de cuánto ingreso te genere lo que sea que vendes. O sea, no es lo mismo que te pirateen un cómic por el que realmente ni siquiera agregando las copias piratas con... O sea, si calculas lo que te pagarían por las copias piratas que salen de tu publicación y las agregas a lo que ganas con lo que vendes, resulta que quedas donde mismo. Probablemente te va a importar bastante menos que si dices, vendo, no sé, 40,000 copias de este cómic, pero se venden 200, o sea, aparecen 200,000, 300,000 descargas piratas de este cómic. Si, no sé, si la mitad de eso se vendiera, yo multiplicaría varias veces lo que gano. Entonces, creo que ahí también hay una diferencia de percepción respecto del grado de afectación que era la piratería. Yo creo que el tema, sobre todo para la gente pobre, es el acceso a estas cosas. Sin la piratería no lo tienen. Y eso creo yo que la piratería hasta cierto punto ha democratizado el acceso a la información. Cada uno lo usa como quiere, pero hay muchas cosas que la mayoría de la gente no pobre, que accede solamente a internet, hasta cierto punto, porque hay gente pobre que ni siquiera accede a internet, no podría acceder sin la piratería. En general está mal, pero por otro lado también cuando mencionas casos como el de Spotify, creo que ahí... Si uno está pagando el servicio o está accediendo legalmente al servicio y el servicio es el que no genera ingresos para los cantantes, para los artistas, ahí yo creo que no hay mucho que reclamarle a la gente. Es un tema ahí, creo, de la codicia de los productores que no reparte bien la torta. Sí, ahí por eso mencioné por separado a la industria disquera, porque esa es la que siempre ha sido la más abusiva con los creativos. No por nada en los últimos años muchos grupos y cantantes han optado por dejar de trabajar con una disquera. Ya los que están en posición de hacerlo trabajan por su cuenta. Y Trent Reznor, todo lo que hace, ya sea solo o con Nine Inch Nails, y pone la gran mayoría para descarga gratuita, te da opciones. Y, por ejemplo, si saca 15 canciones, 10 de ellas las puedes descargar gratis desde su página en distintas calidades. Si lo quieres en una calidad lossless, ya tiene un costo. Si lo quieres en una calidad lossless, más tracks adicionales, e incluso pistas separadas por si quieres hacer remezclas, pues necesitas pagar un poco más. Pero ya es algo que estás haciendo un trato directo con el artista. Ahí también está el caso de Patreon. Patreon ha logrado que se pueda saltar esa idea de que necesitas por fuerza un intermediario para sacar tu producto en el medio que sea. Lo que decíamos de lo gratuito es que en el caso de los cómics sí es muy complicado, porque por ejemplo Cory Doctorow, él hablando como escritor de prosa y que aparte escribe ensayos y demás, pues tiene esta gran ventaja de que tiene ese ingreso extra que le da el convertirse en orador para convenciones, eventos especiales, ya sean corporativos o educativos, que es algo a lo que no tienen acceso los autores de cómic. Pero por ejemplo, ¿cuántos artistas de cómic no hay que empezaron publicando un webcómic gratuito que les permitió crear una base de fans bastante grande como para ahora tener ese webcomic ya a través de Patreon, donde la gente se suscribe pagándoles al mes por lo que hacen, o que eventualmente generan de ahí los Kickstarter para tener la versión impresa del mismo? Entonces, por eso decía que es algo que tiene muchísimas variables, y creo que esa idea de tratar de verlo como que es bueno o malo, ese es el problema, que no puedes ser tan tajante a la hora de pensar en este tema. Sí. Beto, ¿llegaron los helados o los tamales? Y no, es la basura. Ah, ok. La que se lleva los helados y los tamales. Sí, espero que no dejen nada y se lleven todo entonces. Solamente para agregar a lo que estaban comentando, de hecho recuerdo un post de Twitter que al menos a mí me concientizó bastante respecto a los creadores indies de cómics que ciertamente necesitan del apoyo, lo que tú comentabas, Esteban, de que literal podían ver cómo vendían cierta cantidad de copias por los canales legales y podían ver que su obra estaba publicada triple, cuádruple o quíntuple en los canales piratas. Recuerdo los creadores de Crowded, que es una serie de Image, que literal decían eso, que lamentablemente su serie iba a terminar en TPs porque no daba lo suficiente como para publicar en floppies. y que sus ventas más bien se habían visto disminuidas, pero que literal el número de descargas en sitios piratas estaba muy acelerada. Eso al menos a mí me impulsó para en algún momento que estuviera en oferta de Comixology, pues comprar digitalmente los floppies y a ellos hacer la compra digital. Entonces, si estás Sí, cerca de la uno. industria y quieres que se mantenga, pues hacer ese sorteo entre los que lo necesitan y a los que puedes apoyar, es bien importante. Sí, uno puede expiar sus pecados bucaneros con la billetera, pero en definitiva también es un cálculo engañoso porque el hecho de que algo se piratee en múltiples volúmenes, o sea, múltiples cantidades de lo que se vende, no significa que una porción de ese público te lo hubiese pagado. Es público que probablemente si lo tiene que conseguir pagando, no lo va a conseguir, no va a hacer el esfuerzo. O sea, no puedes trasladar directamente los números de pirateo a números de venta. Hay un porcentaje que se puede hacer, hay un porcentaje también que sirve justamente como promoción. Hay gente que accede a través de la piratería y luego gasta dinero. Yo, por ejemplo, hago eso en algunas ocasiones porque no podría leer una cantidad de cómics enorme como para estar probando todo lo que sale. Eso no lo podría hacer gastando, pero sí una vez que encuentro algo que me gusta, eso sí lo compro. Entonces, eso también es un factor. Pero bueno, creo que ya hemos llegado bastante, lo más lejos que podemos llegar con este tema, Beto. No sé si tenemos más preguntas, creo que sí. Algunas cuantas, no ¿Qué muchas. más? El mismo Simón Miranda: yo prefiero audio original y con subtítulos. Solo mis novelas de Larrowverse las veo con doblaje. ¿Ustedes qué prefieren? ¿Y qué opinan del doblaje latinoamericano? No recuerdo eso, así que no. Parece que la saltamos la vez anterior. Yo prefiero en general, no siempre, pero en general el audio original con subtítulos. Hay mucha gente que conozco que no les gusta porque por algún motivo les gusta ver series de televisión sin mirar la pantalla. Entonces, como no entienden el idioma original, prefieren que esté todo doblado, porque tienen la televisión más como una compañía que como algo en lo que se concentren. Y diría que en particular respecto de las series de animación japonesa, me gustan los doblajes latinos. Me gusta verlas en los doblajes mexicanos, de algunos de los estudios, que los encuentro bastante buenos. Me choca un poco a veces los gritones que son los japoneses en sus versiones originales. Y no me gusta realmente tanto. Y considero que los doblajes al inglés son pésimos, pero los doblajes al español son bastante buenos. En mi opinión, puedo estar equivocado, pero es lo que me parece. Bernardo. De hecho, hace poquito me empecé a ver One Piece porque la estrenaron en Netflix y me aventuré a verla con el doblaje latino. Honestamente la disfruté bastante, pero luego viendo comentarios en internet, también lo que sucede con el tema del doblaje, al menos lo he notado acá en México, que hay una animadversión de cierta parte del fandom que pudiéramos relacionar también con otra parte de fandom tóxico, referido a otros temas, pero cierta animadversión a que siquiera piensen en cambiar uno u otro actor de voz, lo consideran casi un pecado, una herejía. Básicamente querrían que absolutamente todas sus series fuesen dobladas exactamente por las mismas personas que doblaron Dragon Ball Z hace 20 o 30 años. Y lo que creo es que conectan mucho el tema del doblaje, pues con cierto disfrute en la infancia de la primera vez que conocieron esta serie y quieren que se repliquen absolutamente todas las series de aquí a la eternidad. Hay de hecho bastante controversia con respecto a la entrada de Funimation acá en México, respecto a eso en particular, porque Funimation de hecho su oferta es que muchos de los contenidos pues van a venir doblados al idioma latino. Y es increíble los debates y las discusiones larguísimas sobre qué personajes puedan ser interpretados por unos u otros actores y cierta animadversión que sienten a que no vaya a ser hecho por mexicanos, sino por otros latinos en Miami o que tenga otras voces, que siempre las voces tienen que ser mexicanas. Quizá en ese aspecto donde a mí la discusión me repele un tanto. Honestamente me da en cierta medida igual, aunque trato de disfrutar los contenidos en el idioma original, inclusive yo que veo bastante anime, la gran mayoría lo veo directamente en japonés y leyendo subtítulos, pero es porque soy el tipo de personas que cuando se sienta a ver algo lo ve por completo de corrido. Tal como tú dices, también están los que tienen el televisor como de compañía y ahí sí el doblaje es fundamental porque inglés sí lo entiendo, pero japonés sí no he llegado hasta ese nivel aún. Sí, yo el problema que yo tengo muchas veces no es tanto con el doblaje, sino incluso con la traducción. Por ahí, cuando todavía pagaba por un sistema de televisión y satelital, y resulta que el canal de Warner Channel, por alguna razón, todo lo que veías estaba doblado, pero todo tenía subtítulos, y no te daba opción de eliminar alguna de las dos opciones. No podías dejarlo en inglés y con subtítulos, o solo en español, sino que estabas escuchando y leyendo todo. Y no coincidía lo que escuchabas con lo que leías. Y lo peor de todo es que en algunos casos con series y películas que conocía, me di cuenta de que estaba mala traducción en ambos casos, lo cual es bastante grave. La calidad del doblaje me parece que con los años se perdió mucho en ese afán de buscar celebridades que hicieran voces. Creo que eso es algo que le pegó bastante. En general, creo que el nivel de doblaje en Latinoamérica es bueno, siempre y cuando se alejen de querer tener a estrellas de televisión, sobre todo haciendo las voces. Creo que ese es un problema que va más allá de lo que es la industria del doblaje como tal. Pero en general yo también prefiero todo en su idioma original, incluso también todo el contenido que leo o consumo en otros medios, prefiero que sea en su idioma original y con subtítulos, confiando en un solo traductor que haya hecho su trabajo. Pero también sí, es la principal razón por la que prefiero las cosas en su idioma original, es desconfianza a las traducciones y la forma en que esas traducciones son ejecutadas. Yo creo que estás pensando en Shrek, ¿no? A mí me pasa que las celebridades mexicanas mayormente no son nadie en Chile. No todas, pero mayormente no son nadie. Entonces, que te digan que fulano, que es artista, comediante, va a ser tal voz, es realmente nada. No significa nada. Entonces, prefiero mil veces un buen actor de doblaje que es un tema importante. Son actores de doblaje, no son simplemente personas que prestan voces. Entonces, si hay una buena calidad de actuación, funciona bien. No importa a veces. Importa más el contexto que la literalidad de la traducción. Entonces, si se favorece la actuación y que coincida con las expresiones, con las emociones que están de los personajes, creo que anda bien. En general anda bien. A mí me gusta, como dije, el doblaje mexicano. Tal vez sea un tema de costumbre, que es lo que más se ve por acá. Pero el doblaje gringo, el mexicano, o sea, perdón, el japonés a español, encuentro que funciona perfecto. El japonés a inglés, encuentro que es horrendo. Pero eso es intencional. ¿Así? Sí, al menos era intencional cuando empezaron a hacerlo y después, pues creo que como nunca desarrollaron una industria de doblaje, ya no hubo cómo corregir. Pero la cosa es que en los años 80, cuando empezó a llegar mucha animación japonesa a Estados Unidos, se dieron cuenta de que los niveles de rating de la animación hecha en casa contra la oriental eran muy bajos. Entonces hacían el trabajo de doblaje con la menor calidad posible para que se vieran mejor los productos locales en comparación a lo que importaban. De Eso es hecho, muy idiota, pero bueno. de hecho, te comentaría que actualmente, digamos, anime moderno, por darle un nombre a lo que esté saliendo justamente ahora. Recuerdo, por ejemplo, My Hero Academy, perdón, Shield Hero también es otro shonen que es bastante popular y muy reciente. He tenido la oportunidad de escuchar el doblaje en inglés y te pudiera decir que no me pareció malo. Me pareció correcto en cierta medida y de hecho tengo la oportunidad algunas veces de escucharlo en inglés y leer los subtítulos en inglés también. De hecho, usualmente los subtítulos que coloco cuando veo anime es en inglés. Y si hacen el esfuerzo por darle caracterización al personaje y no literalmente lo que está siendo traducido directo del japonés. Te diría que le pudieses dar la oportunidad si te atrevieras a algunas series nuevas y creo que sí te vas a sorprender de que la calidad creo que ha cambiado bastante de los 80 a ahora, probablemente por lo que comentaba Beto. Yo también traté de ver One Piece, pero una vez que apareció Usopp se me hizo insoportable. Es que hay un detalle con One Piece, son 945 capítulos hasta ahora. Eso es algo dantesco de tratar de afrontarlo, pero sí hay mucho filler. Precisamente los primeros 43 capítulos están resumidos en un OVA de hora y media. Yo me salté esos primeros 43 y vi el OVA. Y ahora. Parece prudente, parece buena idea. Exactamente, sí. Entonces hay guías que te dicen, puedes ver esto, con esto te perderías todo el detalle. Inclusive, una de las cosas que tiene One Piece, que no lo sé a ciencia cierta, pero es lo que he leído, es que cosas que ves en los capítulos 60, 70 tienen impacto en el capítulo 500. Entonces, literal, te recomiendan, sí, por supuesto, has logrado avanzar saltándote ciertos fillers hasta ese nivel de los capítulos 500, 600, pues bueno, retrocedes y ves los capítulos dentro de la serie de los 60 y 70 que influye con esto. Entonces te dan como esa especie de guía y por ahí me he estado orientando y te digo la verdad, estoy viendo ahorita la segunda temporada en Crunchyroll y ciertamente la estoy disfrutando bastante. Es bien divertido y bien particular. Entiendo el amor que siente por su fan por la serie. Continuaré, vamos a ver si llego hasta el 900, quién sabe. Sí, a mí me recordó mucho a Dragon Ball. Es muy parecido, digamos, en la forma en la que funciona, cómo está estructurada la historia. Y Usopp me molestó porque el actor de doblaje hace una voz muy, muy gastada y muy gritona, el doblaje mexicano. Y no sé cómo no se rompe la garganta haciendo esa voz, pero es muy desagradable para mí, por lo menos. El japonés no cambia mucho, creo que tiene que ver con el personaje. Es parte de su caracterización de que sí que es chillón y charlero, etcétera, etcétera. Pero bueno. Ok. Ahí nada más para cerrar con eso, quiero aclarar que no es que yo tenga nada contra las celebridades, solamente contra las celebridades que no saben actuar. Porque, por ejemplo, mucha gente no sabe, pero hay celebridades que empezaron haciendo doblaje. Por ejemplo, Víctor Trujillo, que se hizo famoso con un programa cómico hace un par de décadas y más recientemente como Broso, que incluso tiene su programa de noticias. Él hacía mucho doblaje en los años 80. A mucha gente se le rompe el corazón cuando se da cuenta de que Broso era la voz de Leono en los Thundercats, por ejemplo. Y si te quieres ir mucho más atrás, aquella voz que todo el mundo ubicaba como una voz muy sexy de la Agente 99 en el Super Agente 86, o de Batichica en la serie de Batman de los años 60, era la Chilindrina, María Antonieta de las Nieves. Entonces, yo no tengo problema con que haya celebridades haciendo doblaje, tengo problema con que haya celebridades que no saben actuar. Sí, absolutamente. Beto, ese último dato es un poco perturbador porque yo sí estaba ciertamente atraído por la voz de la gente 99 y la Chilindrina no se parece en nada a eso. Ah, bueno, busca fotos de María Antonieta de las Nieves cuando No, era no, joven, era no, una chica amigo. muy guapa. Sí, pero no puedo evitar la imagen de la señora de más de 80 disfrazada de niñita que me perturba. Gracias por el dato. Bueno, pero siendo justos, cuando María Antonieta de las Nieves empezó a hacer la Chilindrina, tenía poco más de 20, ¿no? Sí, algo así. De veintitantos de haber tenido aquella época, que era más o menos la misma época en la que hacía el doblaje de Batman, por ejemplo. Así Claro, o es. sea, ahí el que era viejo era Roberto Gómez Bolaños, que ya tenía más de 40. Probablemente. Y ahora tenemos a sus clones cantando rock. Okay. Bueno, pasando a lo que ¿Qué sigue. más? ¿Qué más? Tim McDowell. Además de películas de cómic ciencia ficción, ¿qué otros géneros les gustan y qué recomiendan ver? No hay más género. Los géneros son etiquetas. No hay más género. Cualquier género bien hecho funciona bien y casi cualquier género te puede aportar una buena historia. Así que no. Yo te diría que casi cualquier género, pero en mi caso en particular no soy muy fan del horror. No veo mucho horror. He visto películas. Diría que no las disfruto, o las encuentro idiotas, o efectivamente me asustan, y no disfruto esa sensación, como le genera fascinación a otra gente, a mí no. Entonces no soy muy fan de ese género. Bernardo. Te acompaño en el sentimiento porque también evito las películas de horror, a menos de que sepa que su calidad cinematográfica es buena y que vale la pena verla, hago como un esfuerzo extra. De hecho, las últimas dos películas de horror que he visto son del mismo director, se me olvidó el nombre, pero que básicamente una es Hereditary y la siguiente que él mismo hizo, y que sí, que tiene una calidad cinematográfica excelente y son películas de horror en toda regla. Fue una situación un poco estresante verlas en el cine, pero sí vi su valor. Pero sí trato de evitarlas en líneas generales. Y otra que también me causa algo de escozores son los musicales. No, me cuesta un poco hacer esa separación cuando están narrando una historia y de repente la gente se pone a cantar. La La Land, puedo entender todo el valor técnico que tiene como película, que lo tiene, las actuaciones maravillosas, pero se me sigue haciendo muy, muy ridículo la gente cantando. Quizás soy un pobre amargado, pero no conecta conmigo. Es que Ah, no estás yo creo que hay acostumbrado. musicales que funcionan. Hay Estás musicales que acostumbrado funcionan. a ver cantando a los dibujos animados, ya cuando es gente de verdad, te causa algo extraño. Supieras que he vuelto a verlas de vez en cuando me he topado, y bueno, y ahora que tengamos Disney Plus, si lo tenemos, pues volver a ver la serie, las películas de Disney. El Rey León fue una que volví a ver hace poco y sentí lo mismo. O sea, qué ridículo que se pongan a cantar. Pero no sé, quizá algún trauma de infancia subconsciente que en alguna sesión de terapia descubriré por qué me pasa eso. Creo A mí sí me que gustan a todos los mucha gente géneros. le. Perdón. A mí sí me gustan todos los géneros. A mí sí me gusta mucho el horror. El director que mencionas es Ari Aster, que después de Hereditary hizo algo más reciente, es Midsommar, que Esa son misma. más de miedo, creo que son perturbadoras. Y creo que es algo que la mayoría de las películas de horror bien hechas logran. Pero a mí sí me gusta mucho el género y de todo. Desde películas así con cierta calidad de que es más psicológico todo el asunto, hasta las películas de slasher y gore de los años 80, a mí me gustan mucho. Yo no le pongo reparos al género. A mí me gustan las historias en todos los géneros, no nada más en cine y televisión. Lo mismo aplico a mis lecturas. Los libros y cómics que leo también abarcan toda clase de géneros. Así es de que no le rehuyo a ninguno de ellos. En el tema de los musicales, en general no me gustan, pero hay casos en los que si la historia lo sostiene, lo puedo tolerar. Por ejemplo, me gusta mucho el musical de Sweeney Todd, aunque la versión de cine me dejó con sentimientos encontrados. Me gusta mucho el musical. Y me gusta mucho, por ejemplo, el episodio musical de Buffy, lo que es un ejemplo de cómo puedes hacer que las canciones estén al servicio de la historia. Y hay casos como, por ejemplo, en YouTube, si van a buscar, hay un montón de videos del musical de Evil Dead. Que yo soy de la idea de que si se decidieran finalmente hacer una película, a esa podría irle bien. Pero sí, en general, sí, también soy de la idea de que no veo el caso. ¿Por qué todo tienes que decirlo cantando? Es algo que hay gente que le gusta mucho, pero yo tampoco soy gran fan de los musicales. Y aprovecho y les pregunto, ¿Hamilton la ha visto? Porque entiendo que es el furor. De hecho, una de las cosas que me gustaría ver en Disney Plus es Hamilton, porque entiendo que tiene muchísimos fans. Me da Es muy curiosidad. buena. Es muy, muy buena. Sí, Yo pensé yo que también. solamente estaba en Broadway. Lo que pasa es que hicieron una. Durante un periodo de las grabaciones, la grabaron. Y esto fue editado y postproducido y lo pusieron en Disney Plus. Hará cosa de algunos meses. Toda la música es de Lin-Manuel Miranda, que me parece que es un compositor extraordinario. Y tiene la cuestión de que es una historia basada en un cierto periodo de la historia de los Estados Unidos y las canciones en general están rapeadas. Entonces es una experiencia que vale bastante la pena. A mí me gustó mucho. Yo recuerdo que hubo una obra de teatro, bueno, hay varias, pero una muy famosa se habrá sido hace unos 20 años, que era algo así como una historia en el Bronx de personas que vivían en un edificio y que lo transformaron en película musical moderno. No recuerdo el nombre. A lo Y mejor era estás pésima. pensando en West Side Story, que era Romeo y Julieta convertido No, en no, no, musical no, en las calles de Nueva no, York. no. No, no. De hecho, West Side Story hay algunas partes que me gustan. Pero es que las puedo ver con cierta distancia. Sí, creo que los musicales antiguos no me generan tanto problema como los musicales modernos. En Mira, fin, es como una. Sí. a mí con los musicales antiguos, yo lo que pasa es que creo que no aguanto una película completa. Por ejemplo, Cantando bajo la lluvia, probablemente no aguante verla en una sentada. Pero hay números musicales dentro de esa película que me gustan mucho. Muchos números musicales dentro de las películas son muy disfrutables. Una canción, pero la película completa, contada a base de canciones, es lo que sí ya se me hace muy pesado. Si yo justamente El Rey León no tengo problemas en ver El Rey León ni las partes musicales porque considero que además funcionan como videoclips, que creo que es uno de los secretos de las películas musicales que funcionan, que no sé, generan un tono específico que hace que funcionen. Pero En fin, no es algo que sea de mi particular atracción, pero de vez en cuando hay algo que salva. Me hicieron recordar a Mary Poppins con el comentario de las películas antiguas, y ahora que lo pienso, sí fue una película que en mi infancia vi muchísimas veces. Ese VHS en mi casa creo que lo desgastamos. Entonces, también tiene cierto encanto para los niños, porque, bueno, literal, mi hermana y yo podíamos cantar las canciones. Había olvidado eso. Tuve cierto flashback. La Novicia ahora. Rebelde también es una película que debo haber visto no sé cuántas veces. Pero cuando niño, o sea, actualmente no la soporto mucho, además que es larguísima. Pero sí, hay canciones de esa película que son excelentes. En fin, ¿qué más, Beto? Y Víctor RB, ¿quién creen que ganará en la película de Godzilla contra Kong y por qué? Godzilla. ¿Bernardo? No sé, y no creo que me interese mucho. Perdón. Ah, qué mal. ¿No te gustan los Kaiju? ¿No eres fan de los monstruos gigantes? Ey, no, es una película que, de hecho, estoy muy seguro que vale la pena ir a verla al cine, y probablemente, bueno, si no estamos en medio del apocalipsis zombie en el que estamos ahora, la voy a ir a ver. Ver esas peleas en una pantalla IMAX debe ser espectacular. Pero quien gane, no tengo sentimientos particularmente fuertes por ni uno ni el otro. Pero por llevar a la contraria a Esteban, voy a decir que Kong. Mira, yo pienso que Kong siempre gana en sus películas. O sea, perdón, Godzilla siempre gana en sus películas. Y Kong siempre muere en sus películas. Entonces es lo que corresponde, que Kong muera al final de la película. Probablemente van a ser team up. Eventualmente Kong se va a sacrificar. Va a tener algún tipo de problema al corazón, que como sabemos tiene problemas de presión alta. Siempre ha tenido problemas al corazón, incluso con su corazón biónico que tuvo alguna vez cuando se lo dio Jeff Bridges, antes de transformarse en un vagabundo que juega bowling. Así que no sé, yo pienso que va a ganar Godzilla, pero pienso que es aún más probable que sea un título engañoso y que las dos propiedades no terminen enfrentándose entre sí, porque es como poner a, bueno, Aliens versus Predator y que gane alguno de los dos, o Superman contra Batman. La idea es que no, ninguno de los dos pierda, más que alguno de los dos gane. Yo voy a abogar por los ñoños y la nerdez de todo el mundo para pedir que empiecen a pelear, y la pelea se ve interrumpida cuando se den cuenta de que el verdadero villano es Mechagodzilla o King Ghidorah, y unan fuerzas para pelear contra él. Sí, es lo más probable. Te redoblo la apuesta, que se detenga Kong porque de repente Godzilla le habla de Marta y eso haga que pare la pelea. Sería mejor, ¿no? Creo que este mismo chiste lo hicieron hace 2 semanas. ¡Ey! Fusiona el déjà vu incluso con otro invitado, ¿eh? No, pero es que ahí no es así. La cosa tendría que ser: ¿Modra? ¿Por qué dijiste ese nombre? Es para que funcione, hay que ponerlo en el contexto. Aquí no va a ser Marta, aquí va a ser Mothra. Mothra. ¿Vieron la segunda película de Kong, Rey de los Monstruos? De Godzilla. Eso, de Godzilla, perdón. Sí. Yo no. Mira, la primera era muy idiota. Mayormente entretenida, pero muy idiota. La segunda creo que tiene grandes escenas de pelea. Creo que están muy bien hechas estas versiones, estos diseños de los monstruos, pero la película es aburridísima. No, en creo fin. Que no están aburridos. La primera la siento más lenta, pero sí, como que se siente que algo le falta. Sí, sobran los seres humanos, diría yo. Eso es lo que le sobra. Puede ser. Más monstruos, menos humanos. Sí. ¿Qué más, Beto? ¿Qué más? Vic Álvarez. ¿Cuál es su película de superhéroes favorita? ¿Bernardo? De Winter Soldier. Ok, Winter Soldier. ¿Bernardo? Ya entiendo por qué les cuesta tanto contestar esas preguntas al vuelo. Quizá no ha envejecido tan bien, y esto no te va a gustar, Beto, pero sigo recordando con mucho cariño la segunda de Nolan, de Batman, y muy muy cerca la segunda de Spider-Man. Casi casi que las pondría al mismo nivel. Spider-Man de Tobey Maguire, por cierto. Ok. Spider-Man 2 me parece que es muy Yo buena. Creo que Esa segunda afirmación es probablemente le genere más problemas a Beto que la primera. Porque que te guste The Dark Knight no creo que sea mucho problema, pero que los pongas al nivel de Spider-Man 2, Beto. Es en mi top personalísimo. Sí, ahí sí, cuando son opiniones yo no me meto. No comparto la opinión. Me parece que Dark Knight le sobra como media hora. Hay personajes mal tratados, pero eso es cosa aparte. Y en cuanto a lo de favorita, pues probablemente... Es que como favorita no implica que sea la mejor. Porque si vamos a la mejor, pues, sería Winter Soldier. Pero como favorita, pues está... está Spider-Man 2. Está probablemente... Me atrevería a poner ahí Endgame por todo el disfrute que fue, que me parece que ahí es un poquito injusto porque no es solamente esa película, sino que es cerrar más de 10 años de historia. A tu izquierda, Beto, a tu izquierda. Pero pues eso, en general a mí me gusta disfrutarla, si no pienso en términos absolutos, pero sí como fan de Spider-Man, creo que Spider-Man 2 sí siempre tendrá un lugar especial. Ya, por cierto, ¿ya vieron el meme donde está Trump como Thanos? Enfrentándose sí, a sí. Un Joe Biden, bueno, ahí se ve cómo esa catarsis de esa escena ha servido y seguirá sirviendo como meme por los años en venir. Sí, siempre sí que no pasa algo raro. No hablemos de eso, me ha tenido estresado esta semana. Ah, yo he estado igual, no he dormido un carajo, sí, pero vamos a hablar de otra cosa. Ozonari, para Esteban, ¿pudiste ver el G1 Climax? ¿Qué opinas de Ivo hasta ahora como figura de Main Event? Ok, tengo que actualizar mi respuesta. Vi el final del G1 Climax. Todavía no veo algunas de las peleas que recomendaron, como las de Tanahashi específicamente. Y yo creo que voy a ver algunas de las de Kota Ibushi. El final del G1 Climax, la verdad es que lo encontré bueno, pero no tan bueno como otros finales que he visto. El que más recuerdo es el de Kenny Omega con Tetsuya Naito de hace unos 3-4 años atrás, que fue realmente muy muy bueno. Creo que a Evil le faltan un par de cosas más. Creo que le falta un poco de carisma. No me gusta su movimiento final, que es un ¿cómo se llama? Básicamente es como un STO que derriban al oponente, digamos, le hacen una... Con la pierna le mueven los pies y con el brazo lo azotan contra el suelo. Creo que no es tan impactante como otros finales, entonces todavía no me llama tanto la atención. Creo que ha sido necesario seguir promoviendo figuras. Está demasiado poblado tal vez el Bullet Club. Así que no sé, sí, está bien. Creo que sí se necesitan más figuras en New Japan. Han sufrido varias mermas en los últimos años, así que está bien. Pero no sé, sigo pensando que los cuatro mejores de New Japan son de los mejores luchadores del mundo en estos momentos. Y lamentablemente hay tres de ellos que tienen lesiones bastante importantes que yo creo que la compañía está anticipando que de 2 a 3 años más ya no los va a poder tener en la empresa. Por lo menos no con el nivel de importancia que tienen actualmente. Yo creo que a Tetsuya Naito le quedan 2 años. Creo que a Kota Ibushi anda por las mismas. Y Tanahashi está jugando tiempos extras hace ya por lo menos unos 3 años. Con sus problemas de rodilla, etcétera. Ya tiene más de 40, pero sigue siendo un excelente luchador. En este momento me sentí como Charlie Brown en la escuela. No entendía absolutamente una palabra. Si te sirve de consuelo, somos dos. Okay. De hecho, le tengo una pregunta a Esteban ahí de colofón a lo que le están preguntando. Para alguien como Alberto y yo, que no sabemos nada de lucha, ¿cómo pudiéramos entrarle? ¿Qué nos recomendarías ver, buscar, para ver si nos tentamos y nos volvemos fans de la lucha libre? Mira, creo que lo que mejor te podría, lo que más te podría interesar, lo que mejor te podría tentar a ver más lucha libre es AEW actualmente, porque es una compañía no tan vieja que no tiene tantas historias y que tiene un enfoque de historias que es bastante sencillo. Entonces no es muy difícil de seguir y tiene buenos luchadores, así que habitualmente tiene 1 o 2 peleas buenas por noche, que son episodios de 2 horas, entonces No es tan agotador. NXT también es una alternativa, pero yo te diría que el NXT actual no es tan bueno como el de hace 5 años. Así que con sus bemoles. Pero en general yo te diría que lo que me funcionó a mí fue ver lucha. Y una vez que alguna lucha me gustó, buscar buenas peleas de los luchadores que me llamaron la atención. Es mucho más fácil, digamos, es como leer cómics, en el sentido de que si te llama la atención Batman, Superman, el Capitán América, es más fácil buscar buenas historias de esos personajes que tratar de entender el universo completo. Y la lucha libre se parece mucho al cómic de superhéroes, así que eso es lo que te diría yo en términos generales. Hay peleas muy buenas, pero tienen historia, aunque no lo crean, tienen historia las peleas de lucha libre, entonces es difícil decirte ve tal cosa que no con dos fulanos que no conoces y que no te importan. Entonces creo que es una cosa que uno tiene que ir viendo así. Si te llama la atención algo, busca más de eso. Lo que hice yo, por ejemplo, fue, no sé, una vez que me llamó la atención algún luchador, busqué videos de ese luchador porque hay luchadores que son tan buenos que generalmente las peleas que tienen son buenas y la mayoría de las que están en internet son las mejores peleas de ese luchador. Entonces es raro que te encuentres peleas que a nadie le importaron. Que hay muchas de esas también. Ok, aquí estoy buscando tus recomendaciones y ya agregando la carpeta de favoritos para verlas luego. Yo nada más quiero aclarar. Yo sí llegué a ver luchas durante mucho tiempo, tanto japonesa como estadounidense y mexicana, y puedo apreciar como espectáculo muchas de ellas, pero mi problema es justamente con la historia, que me parece que no son historias tan buenas como para meditar que pase horas viendo esa clase de espectáculos. Sí, tienden a ser repetitivas, lo mismo que pasa con los superhéroes. En definitiva es el carisma de los luchadores el que te va a llamar la atención. Y mientras los luchadores sean capaces de hacer buenas promos, como le dicen en la lucha libre, de tener buenas intervenciones, eso es lo que va a hacer que te interese ver la pelea. En la medida que tengas luchadores que sean muy parecidos entre sí, no importa qué tan hábiles sean, o sea, importa, pero no importa qué tan hábiles sean porque no te va a interesar demasiado lo que hagan. Y la lucha libre japonesa, hay muchos estilos. La que veo yo es la de New Japan, y la de New Japan es bastante sutil, las historias demoran años en desarrollarse, entonces ahí es bastante también de la calidad técnica de los luchadores. Y una cosa que uno llega a apreciar de Japón, que le llama mucho la atención a los que ven solo la lucha libre gringa, es que el público japonés es muy respetuoso. Entonces están mayormente callados durante la lucha, y en los momentos de los que pasa algo dicen ¡oh! ¡Ah! Reaccionan como en una sala de cine. Y eso es bien, una vez que uno lo entiende, es bien llamativo. Porque cuando pasa algo realmente importante, está realmente metido el público en lo que están viendo, reaccionan con bastante efervescencia. Pero se lo tienen que ganar. Los luchadores no la sacan gratis en Japón. Realmente tienen que hacer un esfuerzo grande para que el público se emocione. Okay. El mismo Sonari me pregunta a mí si alguna vez me ha interesado traducir otros medios además de cómics, quizás libros o subtitular. Y sí, yo realmente no estoy cerrado. Si traduzco cómics es porque fue donde se presentó la oportunidad de empezar. En cuestión de libros, traduje una noveleta o novela corta para el libro de 25 minutos en el futuro, coordinado por Bef y Pepe Rojo, pero realmente no tengo contactos en la industria editorial como para pensar en seguirlo haciendo, además de que casi no hay traducción de libros en México porque se sigue importando casi todo de Argentina o de España. Y los subtítulos, alguna vez me mandaron información cuando iba a entrar Netflix a México, pero coincidió con que era cuando tenía demasiado trabajo y no ningún plan claro como para pensar en hacer un movimiento lateral y dedicarme a eso, pero sí, de que me interese, me interesa en general cualquier cosa que tenga que ver con contenidos de cultura pop o entretenimiento, creo que cae dentro de mi área de interés, si es de que no estoy cerrado a traducir medios distintos al cómic. Y pasando a la que sigue, Seikar. Ahora que viene la segunda venida de los juguetes clásicos de He-Man, ¿les gustaría comprarlo? ¿De niños les gustaban? No y sí. Las primeras figuras de acción que tuve, bueno, técnicamente creo que fueron del show de Chuck Norris. Pero las primeras que sí pedí fueron las de He-Man. Y me gustaban bastante, tuve varias. Pero no me da la nostalgia por He-Man. No siento nostalgia por los amos del universo ni por las figuras de He-Man. Tampoco soy coleccionista de figuras de acción. Tengo algunas, pero no lo soy, así que no. En mi caso también las tuve cuando niño. Y de hecho es curioso porque mi hermana las recuerda y me envió hace poco un link diciendo que me iba a regalar una de Navidad, supuestamente. Bueno, mataste la sorpresa, ¿no? Yo tuve, recuerdo, pues al He-Man como tal, a Skeletor, el castillo de Grayskull gigantesco donde pues guardaba no solo las figuras de He-Man, sino cualquier otra. Recuerdo con cariño la pantera, que era la montura de, si mal no recuerdo, del mismo Skeletor. No soy muy ducho en el lore, pero sí recuerdo los juguetes. Sí, puede que sí me interesaría por su valor nostálgico una figura, porque son idénticas a las que tuve de niño, pero creo que también dependería mucho del precio, ¿no? Se llamaba Pantor. Yo tuve a Pantor, tuve a Skeletor, tuve a He-Man, tuve a Battlecat, tuve a Orko, y tuve otra versión de He-Man que le iba girando un símbolo en el pecho a medida que lo iba golpeando. Ah, pues tuvimos prácticamente las mismas. Al otro que yo tuve era el bigotón que tenía en el pecho, creo que es de cierto mecanismo. ¿Manatamos? Supongo, vamos a buscarlo. Pero sí, creo que tuvimos las mismas figuras. Don Manatamos. No, él no lo tuve. ¿Y cuál tuve? Tuve a Roboto, que es un personaje que apareció muy poco hacia el final de la serie. Pues yo nunca fui fan ni de la serie ni de los juguetes. Mi hermano sí. Mi hermano tuvo varias figuras, probablemente menos que ustedes, pero sí tuvo algunas y a mí nunca me llamó la atención. Intenté ver alguna vez la serie y me pareció muy, muy aburrida, muy tonta. Y, yo creo que era muy viejo para He-Man. Yo debo haber tenido 5 o 6 años cuando la empecé a ver, tal vez menos. Así que claro, a esa edad no tienes que hacer mucho para que le llame la atención a un niño. Que mi hermano debe haber tenido 6, 7 años y yo debe haber tenido 12 o 13, entonces si a mí no me llamaba la atención. La única forma de que podrían hacer que me interesara una figura de He-Man es si sacaran una línea basada en los diseños de William Stout y Moebius para la película. Aquella película que dice la leyenda urbana que en realidad era una película del cuarto mundo y cuando se vino abajo el proyecto la convirtieron en los amos del universo. Yo creo que lo que te pasa a ti con He-Man es más o menos lo que me pasa a mí con Pokémon, que cuando salió Pokémon yo ya era muy viejo para que me interesara y por lo tanto no me interesó, igual que los Power Rangers, pero niños, o sea, hombres que ya tienen, no sé, 3-5 años menos que yo, sí estaban dentro del grupo objetivo de esa serie. Puede ser. Bueno, pasando a lo que sigue, que ya casi acabamos. Pepe nos pregunta, ¿cuál es la frase motivacional más absurda que han escuchado o leído? Recuerdo que dije algo interesante la última vez, pero no recuerdo qué fue. Entonces no ha sido tan interesante. No, por lo menos no para mí mismo. Todo será mejor, ya va a pasar, sana sana potito de rana, no estoy seguro cuáles serán las peores. ¿Tú, Bernardo, hay alguna frase motivacional que te cause excusar porque te parezca ridícula o absurda? Que me venga a la mente en este momento, pues no, pero hice aquí una búsqueda en Google y sí salen unas cuantas, ¿no? Esta está espectacular. Trabaja duro en silencio y deja que tu éxito haga todo el ruido. Wow, sí está bien ridícula. Sí, sobre todo porque no funciona. Si no eres tu propio promotor, la verdad es que a nadie le importa. Creo que el principal problema que tienen es que son completamente genéricas, ¿no? Y ante la falta de contexto, usualmente son más de todo inútiles. Entonces, así nada más, una que viene a la memoria porque desde pequeño me causaba mucha risa porque sonaba muy estúpida, era con la que se despedía René Casados, y que es actor de novelas y conductor de televisión. Él, su primer trabajo que lo hizo famoso, era conductor de un programa de variedad musical que se llamaba X y Tú, y en todos los programas se despedía diciendo: sonríe y la fuerza siempre estará contigo. No tenía el más mínimo sentido por donde quiera que a lo mejor había visto Star Wars. Sí, era lo que yo pensaba. O sea, yo en ese momento yo pensaba, pero la fuerza no funciona así. Así es de que no, era un completo sinsentido. Como Harrison Ford necesita... cuando le dice a Finn, Harrison Ford que le dice a Finn, así no funciona la fuerza, igual. No, necesitas midi-clorianos para tener fuerza. Aquí, todos sabemos eso. Sí, aquí tienen otra, miren. Es mejor actuar y luego tener que arrepentirse de no haber hecho nada. Esa yo la resumía de una mejor manera cuando hacía cosas en la preparatoria. Es más fácil pedir perdón que pedir permiso. Sí, creo que esa es una... Es un poco cínica, pero es cierto. Con ciertas cosas, con ciertas cosas. Hashtag me too, con ciertas cosas. Sí. Yo lo he dicho alguna vez. Si me preguntaran por mi religión, sería cinismo ortodoxo. Ok, Beto. ¿Qué más? El tío Coy. ¿Vieron la serie de TV Preacher? ¿Qué opinan tanto de la serie de TV como del cómic? Vi el piloto y me aburrí. Así que no. Bernardo, ¿tú llegaste a ver la serie? No he visto la serie, pero sí leí el primer TP. Me encantó, pero la lista de cosas que tengo pendiente por leer pues no me ha permitido avanzar al segundo, pero está entre mis pendientes. Eso sí, es muy... es un sentido del humor y de la historia bastante fuerte, ¿no? No son para todo el mundo. Entonces no me atrevería a recomendárselo a cualquiera, sino que dependería mucho de otros gustos, ¿no? Gardenis. Sí, exactamente. Esa es la definición de cualquier obra de Gardenis. Haga lo que haga. Es Gardenis. Sí, exactamente. No, es sí, que algunas veces se pone tan over the top, pero al menos yo lo disfruto y entiendo el contexto en el que lo está contando, pero sí, no es para todo el mundo ahí. Así que hay que recomendarla con bemoles. Cuando empieza a meter religión, a ver, recuerda sí, que es irlandés y la religión en particular la Iglesia Católica. Irlanda tiene una historia bastante compleja que creo que tiene mucho que ver con algunas de las posturas de Ennis al respecto. Sí, y sobre todo si se toma la religión muy en serio, es muy probable que los ofenda mucho Preacher. Yo la serie, recuerdo que vi el piloto, igual que tú, me aburrió mucho. El cómic me gustaba bastante, pero pues insisto, ese cinismo y sentimientos antirreligiosos de Gardenis comulgan con muchos de mis intereses personales, entonces jamás tuve problema alguno con la serie, soy muy fan del cómic. La serie me pareció muy aburrida, pero después por comentarios de gente en la que todavía confío, me dijeron que le una segunda oportunidad, vi un buen bloque de episodios y la serie no es mala, me parece que no, nunca llega a cuajar para convertirse en algo perfectamente bien logrado, pero tiene momentos interesantes. Entonces, hay veces que toma cosas de la historia del cómic y las traslada bastante bien a la pantalla de una forma que funciona, pero sí hay ocasiones en las que parece que están tan preocupados por tratar de ser fieles que llenan de easter eggs los fondos y a veces dejan que la historia caiga a segundo plano, que es algo que no, nunca es deseable. Entonces, muy dispareja, pero en general, si sobre todo son fans del cómic y le tienen paciencia, puede ser que la encuentren entretenida. Pero el cómic me gusta mucho la serie con esos pequeños asteriscos. Es el mismo equipo que está versionando The Boys, ¿cierto? O los mismos productores, o es nada más la compañía productora. Los mismos productores, porque está Seth Rogen, pero no uh-huh. Está Eric Kripke, que es el showrunner de The Boys, que Eric Kripke uh-huh. Es el creador de Supernatural, entre otras series. También fue productor de un par de series de ciencia ficción que no le fue muy bien con la NBC. Sí, sí, pero esa es una compañía productora. O sea, no son los mismos creativos, pero sí los mismos responsables de coordinar a los equipos, que son Seth Rogen, Evan Goldberg y no me acuerdo cómo se llama su otro socio. Son tres, pero pues ellos son... Los que ponen el dinero. Generalmente venden la compañía de televisión la que pone el dinero de la serie. Rara vez los productores de televisión terminan sacando dinero de su bolsillo porque es muchísimo dinero. Sí, además de que ahí practican con el viejo esquema de negocios de nunca inviertes tu propio dinero. Esa es la clave para tener éxito en los negocios y cualquier productor de cine o televisión lo sabe. Y la última pregunta que tengo por acá, no son tantas, hicimos bien en no pedir más. Rom nos pregunta, ¿compreso o comprimido? ¿Impreso o imprimido? ¿Escrito o escribido? Ok, puede ser impreso o imprimido. Eso les puedo decir, se puede usar las dos, pero sobre todo en Latinoamérica, imprimidos suena mal, así que se utiliza más impreso. ¿Escrito o escribido? Es escrito. No digan escribido, por favor. Aquí quedó escribido, no decir escribido. Y lo mismo con compreso y comprimido. La cosa aquí es una cuestión de uso, contexto, la palabra suelta y... generalmente está mal que en esos dejes la terminación en ido, pero, por ejemplo, es correcta en la mayoría de los casos si está en una conjugación compuesta. Entonces, por ejemplo, si te refieres a un objeto que está roto, esa es la forma correcta de decirlo. Si estás diciendo... No rotido. No está rotido ni rompido. Pero es como en el caso de impreso. Cuando tienes un artículo que tú imprimiste, es un artículo impreso. Y es un artículo que has imprimido. Entonces, cuando es la conjunción compuesta con el verbo haber, he compuesto, he roto. Sí. Ha caído en desuso. Está hablando de los auxiliares, pero... A ver, es que son verbos irregulares, pero no existe escribido. No, existe. No, escribido no. Ya, bueno, no importa. Beto, dale. Sí, pero ahí es cuestión de contexto. Y nada más me recordó que por una broma que le jugué a un amigo, terminó poniendo en una tarea de la escuela, ya escuela de adulto, una escuela de actuación, puso satisfacido porque no entendió que estaba hablando. Sí, o sea, el tema es, si no estás seguro, cambia la palabra para no quedar mal. Por último, vas a tener una pequeña pausa que tal vez tengas que explicar, pero cambia la palabra si no estás seguro. Sí, eso siempre es una buena recomendación. Y con eso acabamos con las preguntas. ¿Las exterminamos, Beto? Todas ellas. Claro, excelente. Está que todas son del mes pasado, ¿verdad? Pero acabamos con ellas. Es que las acabamos dos veces. Las últimas ya eran nuevas, así es de aquí. ¿Y garantizan que estas respuestas son mejores que las de la vez anterior? ¿O nunca lo sabrán? Sí, definitivamente son mejores. Claro, porque estoy siempre. Yo. Mi mejor trabajo es el último que hice, así es de que siempre. Sí, dejaremos que nuestro trabajo hable por sí mismo. Y pregunto, Esteban, de tema adicional, ¿quieres entrar en el rabbit hole de lo que hemos estado viviendo esta semana? ¿O lo vamos a obviar? Creo que es mejor esperar hasta la próxima semana, lamentablemente. Lo que sí pensé que podríamos discutir un poquito es si han visto Blade Runner 2049. Pues sí. ¿Pero te refieres a la película de Villeneuve? Sí. Sí. Tuve oportunidad de... La he visto en varias oportunidades y de hecho me parece una película tan enriquecedora que cada vez que la veo le consigo algún detalle adicional. Ciertamente la primera vez que la vi sí es algo pesada por el ritmo y demás, que creo que trata de emular la precuela o la primera parte, por así decirlo. Pero cada vez que la voy viendo la voy consiguiendo nuevos matices. De verdad, pienso que Villeneuve, que espero que se pronuncie Villeneuve, es uno de los mejores directores en la actualidad. Tengo mucha confianza en su versión de Dune. Y en lo que puede hacer, porque hasta ahora de lo que he visto de él nunca me ha decepcionado. Y yo lo he comentado antes, yo soy muy fan del original y me encantó lo que hizo Villeneuve, que según yo es la pronunciación rápida y compacta como francés, nada más piensa en saltarte la U ya. Y leerlo rápido, Villeneuve. Okay. Bueno, por lo menos así pronunciaban Jacques Villeneuve también, que era un corredor de Fórmula 1. Ah, y revelaste tu edad. Yo pensé en su hijo, ¿tú te fuiste a Jax? Bueno, sí, era famoso, pero famoso como era famoso Ayrton Senna, que tampoco lo vi correr, pero sabía que existía. O Fittipaldi. Sí, pero yo más yo viejo todavía con... y Beto Fittipaldi. Vamos a llegar a... ¿Cómo se llama el argentino? Enzo... Se me olvidó. No lo sé. Me van a matar. Me van a matar los argentinos, pero bueno, no importa. Pues yo sí, de Blade Runner 2049 coincido con lo que comenta Bernardo. Me parece que es una gran película, insisto. Yo soy muy fan del original. Y hay gente que no le gusta porque no respetó el libro de Philip K. Dick. A mí no me molesta en lo más mínimo. Me gustan de formas distintas las 5 versiones de Blade Runner. La novela de Philip K. Dick y la secuela. 5. Sí, son 5. ¿Verdad es que está? Ridley Scott ha hecho como 3 versiones, ahora sí que sí, de la película. Sí, con lo que se me quedó en el pantalón que se me olvidó agregarle. Aquí está. No, es que está la versión original que se estrenó en cines. Que hay una versión variante, porque una que se puso en festivales antes de su estreno comercial, cambiaban algunas cosas y en parte por las reacciones que tuvo durante ese festival se hicieron algunos cambios para la que fue el estreno comercial. Después está el director Scott, donde desaparece el voiceover. Luego hubo una edición que hizo algunos remasters y cambió algunas escenas, refilmó un par de tomas para algunas cosas y la reeditó. Entonces era como una versión corregida de su director Scott. Y luego está la Final Cut. Edition. El Final Cut, que es la que se supone que es el punto intermedio entre todas y con la que Scott dice que está más contento. Así es de que son 5. Sí, porque creo que la salvedad que hay que hacerle al director Scott de Blade Runner es que no lo hizo el director. Se hizo bajo las instrucciones de él, digamos, lo sí. que él dijo que él quería, pero él no la editó. A diferencia del Final Cut, que sí es él propiamente tal en el cuarto de edición montando la versión final de la película. Sí, básicamente el director Scott es el corte hecho con las notas del director, no por el director. Que además fue algo que se convirtió en costumbre, o resulta que casi todas las películas de Ridley Scott tienen disponible un director Scott, porque al parecer en todas hubo cosas que el estudio decidió cambiar. Así que, a pesar de que le dejan hacer casi lo que se le ocurre, realmente nunca lo dejan hacer lo que realmente quiere, o de esa forma puede vender más de una vez la película, no estoy seguro. Era Juan Manuel Fangio, del automovilista del que no me pude acordar. Mira, yo lo que quería hablar un poco de Blade Runner 2049 es que me gustó, disfruté la película, pero a la vez me quedé con esta idea de que no sabía para qué se había hecho. Porque, spoilers, yendo al tema de las cosas que no me gustan de las versiones de Blade Runner alternativa, está el hecho de que Deckard sea un replicante. Spoilers. Y acá terminan con esa versión que es la que le gusta a Ridley Scott. No le gusta a nadie más de los que participaron en la película original. No le gusta al guionista, no le gusta a Harrison Ford, pero Ridley Scott es el que mayormente apoya esa noción de que Deckard también era un replicante. Y creo que en términos de la filosofía de Blade Runner, de cuál es el rol de los replicantes, etcétera, siento que las novedades que se introducen en 2049 no aportan nada a la reflexión respecto de los replicantes como tales. No sé si pensé, no sé si algo de eso les pasó por la cabeza o no. Es que yo creo que el tema no son los replicantes en realidad, creo que más bien es una exploración de lo que representa ser humano. Pero justamente porque la idea es que los replicantes en el fondo sí son seres vivos, no son seres humanos, pero sí son seres vivos y son están conscientes de sí mismos y por lo tanto podría asumir que no son simplemente robots con apariencia humana, sino que tienen tantos derechos como un ser humano. Entonces acá ahondan, pero en el fondo desde la misma perspectiva de la película original, no cambian el tema ni lo dan vuelta. Es la misma reflexión, pero digamos, insistes en un punto con una de las revelaciones, no voy a decir cuál, pero de la película de 2049. En parte, porque yo creo que sí expande un poquito la idea del rol de la integración de los humanos artificiales. No sé a ti qué te parezca, ¿verdad? Pues coincido con lo que tú comentas, que pareciera que esa ambivalencia en la primera película, que, bueno, a mí nunca me pareció que quedó muy claro, o no recuerdo cuáles eran los cambios que te hacían decir que Deckard efectivamente era un replicante. Pero sé que en esta segunda película, precisamente el hecho de que, bueno, spoilers, de que puedan reproducirse, de que haya tenido un hijo, y que el personaje de Ryan Gosling sea un replicante que caza los suyos, pero que también es despreciado por los humanos. Todos esos conflictos es lo que hacen al drama tan interesante. Pero precisamente eso, esa ambigüedad, ese conflicto, ese es el meollo de la película. No creo que intenten... Bueno, al menos no me pareció a mí, de lo que recuerdo, porque hace un buen tiempo que la vi, que no recuerdo o mejor dicho, que recuerdo que el meollo de la película era mostrarte esa dicotomía y en cierta medida que el espectador pues tomara partido o no, pero pudiera presenciarlo. Me pareció que las preguntas que planteaban era bien interesante y que toma de semilla pues quizás esa duda que se plantea en la primera película y juega con ella. Eso creo que incluso es lo que le da valor a esta segunda historia, que no es solo repetir Greatest Hits o montarse en la fama de la anterior, sino que tiene su propio camino, ¿no? Bueno, en mi impresión bien personal al respecto. Mira, el cambio principal, que es la razón de que se asuma que Deckard es efectivamente un replicante, es que hay una escena que en realidad no aparece en la edición original de la película, donde está Deckard tocando el piano y tiene un sueño. Y ese sueño aparece, creo que era un unicornio en un bosque, algo así. Y al final de la película, el personaje de Edward James Olmos, que es su contraparte de la policía, el que lo va a buscar al principio de la película, le deja un origami de un unicornio. Con esto se da a entender que los sueños de Deckard no son de él, sino que corresponden a estas memorias falsas que les implantan a los replicantes, y que corresponde a lo igual que el personaje de Sean Young, un replicante que no sabe que es replicante, porque tiene toda una historia que ha sido creada y que se le implantó en su cabeza, son recuerdos falsos. Entonces, de ahí viene la conclusión de que él sea un replicante, porque hacia el final de la película le deja el origami. Ahora, estas dos escenas no están en el corte original, por lo tanto, no puedes concluir en la película original, no tiene estos indicios para pensar que lo sea. Pero en el Final Cut de Ridley Scott lo deja claro, o sea, esa es su intención, dejar claro que Deckard es un replicante. Sí, la cosa era que quedaba más implícito que otra cosa. Te daban la indicación, en el Final Cut queda un poco más claro, pero siempre se ha dado por entendido que así era. Y justamente en el caso de Sean Young, pues sabíamos desde un principio que fue tratada como que era el prototipo de lo que podía ser una nueva clase de replicante. Entonces a mí esa es la parte que me llama la atención, que en lugar de decidir hacer una secuela y saber qué pasó con Deckard y Rachel cuando se fueron, en lugar de hacer lo que sería una secuela natural ellos años después, es tomar esa idea de que venía una nueva evolución de los replicantes y de qué forma se iban a integrar a la sociedad. Y creo que esa es la parte con la que juega Villeneuve para volver a tomar todas las preguntas filosóficas y existenciales, que aparte en ese aspecto me parece que rescata mucho del tono de la novela de Dick, que había quedado de lado en la película de Ridley Scott. Entonces es algo que a mí me llamó la atención, que no tomara el camino fácil de vamos a hacer la secuela tomando a los mismos personajes y con la misma historia, porque incluso el personaje que interpreta Jared Leto, que es el dueño de la corporación, que no lo consigue siendo Tyrell, ¿no? Tiene ya un par de años también que no la veo, pero la forma de jugar con esta idea de que el hombre, con los avances tecnológicos y sobre todo con la biotecnología, puede jugar a ser Dios, a crear vida. La secuencia del nacimiento de los replicantes, por ejemplo, creo que son cosas que están hechas con toda la intención de generar estos momentos de reflexión al respecto de los temas de la naturaleza humana y el jugar a ser Dios. Mira, puntos menos por haber puesto a Jared Leto en la película, pero... pero hace un muy buen papel, bueno, me parece a mí. Yo creo que él bien dirigido es un actor con talento, me parece. Sí, pero sigue siendo Jared Leto, que es desagradable por ser Jared Leto. El tema, no pienso que nada de eso no estaba en Blade Runner. Esa es mi apreciación. Creo que no hay ni una nueva teoría, ni un nuevo planteamiento, ni algo más que se agregue a la reflexión sobre los replicantes. Más allá de eso, me gustó mucho la película. La disfruté bastante. Sobre todo, creo que lo más atractivo de las películas de Villeneuve es la fotografía. Creo que en ese sentido la película es muy bonita. Y creo que es la película más bonita, a pesar de que son horrendos los mundos, desde el último Mad Max, desde, ¿cómo se llama? Fury Road. Fury Road, ¿no? Sí. Bueno, y también que está Ana de Armas, ¿no? Imagino que su presencia balanceó bastante la presencia de Jared Leto. ¿O no? No sé. O sea, siempre... No, creo que la película es mayormente disfrutable, pero Jared Leto además existe en su propia burbuja, si el personaje realmente casi no interactúa con el resto. En fin, creo que eso es lo que quería comentar un poquito de Blade Runner. Beto, ¿terminamos con las preguntas? ¿Sí? Sí, tenemos con las preguntas. Piénsalo bien, e incluso la película te permite apreciar que Dave Bautista puede actuar. Sí, actúa, creo que es la mejor actuación que he visto de Dave Bautista desde que empezó a actuar. Es muy probable. Pero sí, sí demuestra que no es nada más el tipo grande que pusar en películas de acción, que es lo que había hecho mayormente hasta ahora. Pero en Guardians of the Galaxy incluso ya había actuado, no te digo que extraordinariamente bien, pero sí no se veía como un actor tosco, que simplemente un tipo sí, de ya iba metros con a la mucho comedia. Músculo. Así que no, yo creo que ya ha mostrado bastante aptitud para actuar y aquí sí creo que es la mejor actuación que le he visto hasta ahora. Así que eso, creo que con eso estamos terminando. Bernardo, no sé si te gustaría agregar algo. No, nada que venga a la mente hasta ahora, solamente agradecerles la oportunidad. Es bastante surreal, pero también muy, muy agradable escucharlos en vivo. Acostumbro todas las semanas pues recibir el episodio del programa regular en Patreon y escucharlos en la mañana y luego lo de Tierra Prima. Se han vuelto sus voces una presencia semanal, y escucharlo aquí en vivo y directo y poder interactuar con ustedes, pues ha sido una experiencia muy enriquecedora y se los agradezco bastante. Beto, no sé si te gustaría agregar algo antes de que nos despidamos. No, nada, recordarles que estas preguntas las habíamos respondido en un episodio que perdimos, así es de que por esa razón no pedimos preguntas nuevas. Vamos ¿respondido a grabar o respuesto? Respondido. Ok. Y recordarles que va a haber Tierra Prima en semanas consecutivas, justamente para resarcir el problema y ponernos al día. Entonces, para la siguiente semana tendremos un nuevo episodio. Así es de que pueden mandar preguntas para que las respondamos en aquella ocasión, y sean ahora sí completamente fresquecitas y respondidas únicamente en una ocasión. Esperemos. Con esto nos despedimos. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org. Nuestro Facebook es www.facebook.com/comicverso. Nuestro Twitter es comicverso. ¿A Alberto lo encuentran como? Albion2112. ¿A Bernardo lo encuentran como? En Twitter como Bartiak, con B de Bernardo. Nuestro Instagram es comicverso-podcast, nuestro correo electrónico es comicverso@gmail.com o podcast@comicverso.org. Nuestro Patreon, www.patreon.com/comicverso, donde pueden encontrar nuestros especiales mensuales para patrocinadores y también la publicación anticipada de nuestro podcast principal. ¿Algo más que agregar? Creo que no. Ok. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, y que ojalá ya sepan quién es el presidente de Estados Unidos. Recuerden lavarse las manos, guardar la distancia social, utilizar sus mascarillas y cuidarse mucho. Hasta la próxima. Hasta luego.